mira, yo moriré sin ti. Adiós. Le dicen la loca, para ir adelante con su paraguas de jean, esperando a ese tren que le devuelva su amor. Él lo va a volver. Se dice por ahí que dejó de latir su amante corazón. Aquellas personas especiales que también tienen derecho a enamorarse. Le dicen la loca, para ir adelante con su paraguas de jean, esperando a ese tren que le devuelva su amor. Para encontrar.